Buenas noticias. Capaz que hay alguna buena noticia, ¿sí? Salvaron a un pingüino empetrolado allá. ¿Y cuánto dura esa nota que lo llama como una nota de color? Segundo, ¿sí? Ahora, si la noticia es un acto de corrupción, un acto de violencia, algo que tiene que ver con lo malo, con una mala noticia, ¿cuánto le dedican al periódico? La nota de tapa, ¿sí? Hace poco se hizo el evento de Oremos por Argentina, ¿sí? Oramos por vos, ¿sí? Oramos por la nación. Y hubo más o menos, ¿alguien sabe más o menos cuántas personas hubo? 200.000, 300.000 personas. Así que yo al otro día me levanté temprano corriendo al puesto de diario para conseguir el diario, ¿sí? Vieron que los diarios tienen tirajes, ¿no? Algunos son locales, otros son de tiraje nacional, algunos son zonales, de la ciudad o del interior. Entonces yo dije, voy a comprar un diario que sea a nivel nacional porque el evento tan significativo para nuestra Argentina, de que 200 o 300 mil personas, hijos de Dios, orando por la nación. Así que compré el diario y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Compré un diario de... Uy. Bueno, me pusieron esa música porque lo busqué y no lo encontré. Hasta que por ahí en una de las páginas, muy chiquito, en un recuadro muy pequeño, estaba, ¿sí? Que unos evangelistas, unos evangélicos habían juntado a orar por Argentina. Ahora, una noticia de un futbolista, se había peleado con la novia, ocupaba toda la plana, ¿sí?, del diario. Pero ese artículo, que era tan importante para nuestra nación, estaba muy chiquitito, ¿sí? Así que muchos dicen, ¿para qué voy a leer el diario si el diario tiene malas noticias, ¿sí? ¿O para qué voy a ver el noticiero? Todo el tiempo estamos recibiendo, si alguno después lo quiere leer, se los voy a prestar. Todo el tiempo estamos leyendo el diario, estamos viendo noticias y nos llegan malas noticias. Y hay apenas algunas pequeñas buenas noticias. Ahora decimos, vamos a cerrar el diario, vamos a apagar el celular, porque en las redes también, ustedes ven, eventos para nada buenos están en los portales de los sitios de noticias. Ahora, los pequeños actos también aparecen muy pequeños o inadvertidos, ¿sí? Ahora usted dice, yo voy a cerrar el celular. No, no lo va a cerrar así, lo va a apagar al celular, va a cerrar el diario, va a apagar la tele, dice, no voy a recibir ninguna mala noticia. Va al trabajo y se acerca a alguien y le dice, me estoy por separar. Uy, una mala noticia, ¿sí? O viene alguien y le dice, estoy con una enfermedad o tengo un familiar que está con una enfermedad terminal, una mala noticia. ¿Sabés qué hice este negocio o me robaron? Y entonces uno recibe una mala noticia. En esta hora, ¿sí?, yo voy a abrir junto con ustedes un periódico que hay en la Biblia. En realidad son cuatro periódicos, ¿sí? Pero en vez de ser cuatro periódicos de tiraje zonal, cuatro periódicos de tiraje provincial o nacional, es un tiraje mundial, ¿sí? Y esos cuatro periódicos se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nosotros lo conocemos como los evangelios, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias. Es decir, que en la palabra de Dios hay cuatro diarios, ¿sí?, que no tiene que ver con las corrientes políticas, ni cuatro diarios que nos hablan de buenas noticias. Y hoy voy a citar a uno de estos diarios, ¿sí? El diario que voy a citar es el Evangelio de Lucas. Allá por el capítulo 4, Jesús tiene cinco noticias muy importantes para darnos en esta tarde. Amén. Decirle al de al lado, cinco noticias muy importantes en esta tarde, ¿sí? Vamos, yo quiero que ustedes me puedan acompañar. Hoy vamos a encontrar estas, de qué se tratan estas cinco noticias, ¿sí? El versículo, capítulo 4, versículo 16. Muy bien, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se levantó a leer ese diario tan importante, el libro de Isaías, fue a dar una buena noticia al Señor. Dice, vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Saben lo que era la sinagoga? Era un lugar como este. En realidad no era el templo, porque estaba el templo donde se llamaban la palabra y donde se juntaban todos en ese lugar. Pero las sinagogas eran pequeños lugares donde había 10 familias judías que se juntaban a leer la palabra y se levantaba algún rabí, algún maestro y las explicaba. Jesús dice que estaba acostumbrado porque era el lugar donde él había nacido, donde él se había criado. Así que cuando Jesús se presenta como un maestro, lo primero que hacen es darle el rollo. Sí, no era como una Biblia moderna hoy, sino que Jesús tuvo que abrir el rollo. ¿Y qué pasaje encontró? Vamos a verlo. Dice que era la costumbre y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que hay 5 noticias importantes para toda la humanidad. 5 buenas, excelentes, hermosas noticias. ¿Sí? Pero antes de leerlas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche nos pueda hablar, nos pueda ministrar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir, Señor, que vos puedas hablarnos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, que estas verdades, Señor, que hace 2000 años, Señor, compartías con tu pueblo, son tan vigentes, Señor, hoy para tu iglesia, son tan vigentes, Señor, para nuestra vida, Señor, es tan vigente para aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Señor, esta palabra, esta buena noticia, Señor, este regalo del Evangelio, Señor, es tan presente, vigente para nosotros en este tiempo, Señor, que queremos comprender, entenderlo, poder practicarlo, llevarlo a la práctica, vivirlo, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y acá hay 5 noticias. Vamos a leer el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? La primera noticia, que me ha enviado a sanar, buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. La primer buena noticia del Señor que tiene para darnos es que vino a anunciar, ¿qué cosa? Buenas noticias a los pobres, ¿sí? Buenas noticias. Qué bueno, porque si uno lee el diario y empieza a buscar las noticias, ¿para quiénes son en general? Para la gente que tiene plata. ¿Sí? Usted lee ahí, dice, tiene un viaje, ¿para qué? Para una persona que lo puede costear. Usted se puede comprar una casa. Si aumenta el dólar, ¿a quién va a beneficiar? A alguien que tiene dólar. Yo te decía, ¿y por qué no me compré dólar? Aumentó y no aproveché. Y me dice un amigo, ¿y cuántos dólares podías comprar? 10 dólares. Mirá, me perdí 2 pesos de haber ganado. ¿Sí? 10 dólares, no es nada. ¿No? ¿Sí? Así que esa noticia es una buena noticia para nosotros. ¿Sí? Aquellos que no podemos tener económicamente la posibilidad de tener esa casa, esos sueños. Dice que el Señor vino a darle buena noticia a los pobres, ¿sí? El Señor vino a dar buenas noticias a los marginados, a aquellos que nadie tiene en cuenta, que la sociedad los discrimina. El Señor vino a darte una buena noticia. Vine para dar mi vida por vos. Pero nadie me tiene en cuenta. Yo no tengo dinero, no tengo casa, no tengo un título, no tengo cosas. Y el Señor dice, este es el mensaje. Te amo, es una buena noticia, di mi vida por vos. Aunque la gente diga que no valés, aunque no tengas económicamente todos los recursos que quisieras tener, yo vine a dar mi vida por vos. Y este mensaje quizás es para vos, que estás en esta tarde y decís, la verdad que yo soy pobre, hay algo que me falta, hay una necesidad que tengo insatisfecha. Y el Señor te dice, te doy mi vida la entregué por vos, para satisfacer todas tus necesidades. Pero también es un mensaje para la iglesia, Jesús es el camino. Este es un tiempo donde Dios se está manifestando, es un tiempo donde hay muchas personas que están hambrientas y sedientas y el Señor quiere que podamos abrir nuestros ojos y poder llevar el Evangelio, poder llevar estas buenas noticias, poder llevar este mensaje que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que levantarnos como iglesia, salir afuera. Hace poco hicimos un, un evento con los niños, ¿sí? Que vino el payaso Chiflete, compartió un mensaje para todos esos niños que estaban con necesidad, para todos esos papás que vinieron a traer a los niños que están en necesidad de una familia, ¿sí? Y ese es el mensaje que en esta noche tenemos que compartir. Tenemos una buena noticia, Jesús vino a dar su vida por ellos, ¿sí? Pero hay una segunda buena noticia. ¿Cuál es? Dice, vine a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con las personas que tienen problemas cardiológicos. ¿Sí? Uno dice, como Favaloro, que creó un bypass. No tiene que ver con esto, sino que vino a sanar las personas que estaban quebrantadas interiormente, espiritual, emocionalmente. Hoy en día, a diferencia de la época de Jesús, tenemos médicos de distintas especialidades, ¿sí? Hoy tenemos médicos para los niños, tenemos médicos cardiólogos, tenemos médicos que se dedican hasta que te crezca el pelo, a hacer tratamientos de cirugía plástica, tenemos de todo. Ahora todavía no se ha creado medicina o no ha venido ningún médico que pueda sanar el quebranto de corazón. Y el Señor dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuáles son las razones que una persona puede estar quebrantada de corazón? Yo anoté algunas, ¿sí? Algunas personas que fueron abandonadas, ¿sí? Que perdieron, fueron dejadas, abandonadas desde niño, o lo dejó la esposa, o lo dejó el esposo, ¿sí? Una persona que se siente menospreciada por los hijos, no valorada. Alguna persona que perdió un trabajo, dice, yo trabajé. Escuchaba a muchas personas decir, trabajé tantos años en esta empresa, di mi vida por la empresa, 25, 20 años trabajando y cuando me despidieron, nadie valoró los años que tuve. Y eso produce en la vida de las personas un quebranto, ¿sí? Y el Señor viene en esta noche y en este tiempo a decirte, quiero sanar tu corazón. Yo vine para sanar tu corazón. Algunas personas sienten el menosprecio de no sentirse amadas. ¿Sí? Ustedes quizás escuchan en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde se mueven personas que no se sienten valoradas, amadas, respetadas. Esas personas tienen un quebrantamiento en el corazón. ¿Y qué hacen cuando están en esa situación? Acuden al psicólogo, al psiquiatra, y que le dan alguna pastilla. ¿Para qué? Para menguar el dolor que tienen en su corazón. Pero no logran sanar esas heridas. Y el Señor en esta noche te dice, yo vine para sanar al quebrantado de corazón. Quizás algunos en esta noche están con ese quebranto, con algo que en el corazón lo lastima, fue herido, se siente mal, no puede perdonar, se siente que no lo han perdonado. Y el Señor dice en esta noche que vino a sanarte. Pero también es un mensaje para la iglesia, porque dice, el Espíritu vino, está sobre mí para poder anunciar esto. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Pentecostés. ¿Para qué? Para que podamos seguir anunciando este mensaje. Que en Cristo hay sanidad para el corazón quebrantado. Dice el Salmo 34:18 que el Señor está con los quebrantados de corazón. También el Salmo 51:17 dice que al Espíritu quebrantado, Él no lo va a despreciar. Al Espíritu, si vos en esta noche te sentís adolorido, te sentís entristecido, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, están esta noche para sanar tu vida. Amén, tenés que creerlo, tenés que creerlo. Tercera buena noticia. Vino a pregonar libertad, ¿a quién? A los cautivos, a los que se sienten encerrados, a los que se sienten que no pueden avanzar. Y dice, vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Saben que hay muchas personas afuera que se sienten cautivas, ¿sí? A adicciones, a pecados, a situaciones que no pueden resolver y eso los ata a vicios, a cosas que no pueden soltar. Pero sabemos que en Cristo hay libertad para poder llegar a ser libres. Y lo que me llama la atención de esta buena noticia es que dice que el Señor vino ¿a qué? A pregonar, ¿sí? ¿Saben lo que significa eso? Que tenemos que salir de las cuatro paredes. ¿Saben lo que hace un pregonero? Un pregonero es alguien que va anunciando a fuerza a fuerte voz, ¿sí? Vine a traer libertad a los cautivos. A veces pensamos, no sé si lo pensamos, o a veces actuamos como si el Evangelio sería en estas cuatro paredes. Y en vez de pregonarlo, el Señor puede cambiar tu vida. El Señor puede darte libertad. Estamos tan encerrados entre nosotros mismos que ya hemos hallado libertad, que no salimos a pregonar afuera. Y esta palabra de Jesús es, vine a pregonar que hay libertad para los cautivos, que vos podés ser libre, que el que está al lado tuyo puede ser libre, que el que está afuera puede ser libre. Pero ¿cuál es el llamado para la iglesia? Salir a pregonar. Publicar en alta voz, anunciarlo, que salga por todos los medios, ¿sí? En el boletín, en el Facebook de la iglesia, en la web. ¿Sí? Que salgas de acá mañana y compartas con tu compañero de trabajo, de estudio, que lo puedas pregonar, que puedas anunciar que Él trajo, vino a traer libertad a los cautivos. Ahora, ¿hay cristianos que están cautivos? ¿Sí? ¿A ciertas cosas que no pueden resolver? Sí, la palabra dice en Romanos, ¿sí?, que el pecado nos pone cautivos. Pero, ¿cuál es el secreto de encontrar libertad en Cristo? Es creer, es entregar nuestra vida a Él, es creer que Él puede traer libertad a nuestra vida, es confiar, es renunciar a esas cosas que nos atan, que nos debilitan, que nos estancan, que nos apresan, y poder, Él tiene la llave para traer libertad a tu vida. Pero también, no solamente a tu vida, a tu matrimonio, a la iglesia, a los que están al lado tuyo, sino a los que están afuera. Así que yo te animo, porque esta palabra, esta buena noticia, que es la tercera de pregonar, es para que la podamos poner en práctica. Ya mismo, o bien salgas de acá, puedas pregonar que Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Cuarta buena noticia. Él vino a traer ¿qué? Vista a los ciegos. Y yo le preguntara a ustedes, ¿qué es un ciego? Muchos de ustedes me dirían, un ciego es una persona no vidente, que no puede ver, que tiene que ir con un palito, con un lazarillo o aprender. Pero cuando Jesús habla de traer vista a los ciegos, no solamente estaba hablando de Bartimeo, que lo sanó en el camino, sino que estaba hablando de aquellos que no pueden percibir la realidad espiritual en la cual están. Hay millones de personas en el mundo que están yendo hacia el infierno, ¿sí? Porque no conocen a Cristo, porque no conocen la verdad. Dice la palabra que Satanás, ¿qué hizo? Cegar el entendimiento de ellos. Le puso una venda a cada uno de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y el llamado para la iglesia, ¿cuál es? De anunciar las buenas noticias, de anunciar que Él vino a traer libertad, de sacar esas vendas en el nombre de Jesús, que se caigan y ellos puedan conocer del Evangelio. Quizá muchos de nosotros conocemos estas noticias y sabemos, pero a veces es bueno volver a refrescarlo. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué estamos? Así que mañana ponete a orar por ese que vos le hablaste 20.000 veces y vos sabés que va camino a la perdición. Orá en el nombre del Señor. Si tenés que reprender algún espíritu, ¿sí?, de ceguera, porque dice que es el enemigo que está detrás de esta humanidad. Por eso la gente puede leer noticias negativas todo el tiempo, ¿sí?, como si no pasara nada. Pero el Espíritu Santo quiere traer libertad, quiere que puedan ver hacia dónde van. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí?, para que puedan conocer a Cristo y hallar salvación y vida eterna. Ahora la iglesia también tiene que recibir de esto, poder ver más allá, mirar que los sembrados están blancos para la siega, poder darse cuenta de la realidad de la iglesia, Jesús del camino, la gente que está viniendo, aquellos que necesitan ser ministrados, visitados, aquellos que necesitan ser atendidos, poder abrir los ojos a la realidad espiritual de este tiempo. Esta es la cuarta noticia, ¿sí? Dar vista a los ciegos. Y quizá muchos de nosotros ya no somos ciegos, pero todavía tenemos algún anteojo, hay cosas que el Señor tiene que tocar en nuestra vista para poder ver con claridad, para poder ver donde Dios está obrando. Y donde Dios está obrando, poder sumarlo. Amén. Quinta noticia, quizás la última de este pasaje, no es la única en toda la Biblia, no es la única en estos periódicos, ¿sí? Pero es la quinta por lo menos en el pasaje. Dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? ¿Cuál es la opresión más grande que vive el ser humano? La que nos impide relacionarnos con Dios. ¿Cuál es? Una palabra, se llama pecado, ¿sí? El pecado hace que el hombre no pueda relacionarse con Dios. El pecado hace que nosotros nos encarcelemos y el pecado es aquel que oprime al hombre. Y dice la palabra que Él vino a poner libertad a los oprimidos, ¿sí? La palabra oprimir significa someter a una persona. Nosotros los seres humanos estamos sometidos a la ley del pecado. No podemos hacer lo bueno. Pero Romanos dice que a través de la obra del Espíritu Santo podemos hallar libertad. Y hace poco hablaba con los jóvenes en el Conectados, en el congreso que tuvimos, ¿sí? Y hablábamos de la ley, porque antes de que venga Jesucristo vivían bajo la ley. Y la ley era algo así como, ¿saben lo que es esto, no? Vamos a suponer que yo, ¿cómo tengo la cara? ¿Qué tengo en la cara? Sucia, ¿sí? Esto es. Entonces yo agarro, ¿qué agarro? ¿El espejo para qué? Me quiero limpiar. Agarro el espejo y me miro. Yo por solo mirarme, ¿me voy a limpiar la cara? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Mirarme. Bueno, esto no estaba chequeado, ¿sí? Después, la ley era como el espejo, ¿sí? La ley lo único que declaraba era el pecado, nos mostraba el pecado, pero realmente no podía cambiar la vida de las personas. Así que solo leer la Biblia no va a hacer que yo cambie algo en mi vida. Yo tengo que creerla, tengo que vivirla, tengo que dejar que esas buenas noticias, que ese Señor que da esas buenas noticias, transforme mi corazón, limpie mi vida, me renueve, me transforme. Solamente se puede lograr esto creyendo, ¿sí? No solamente leyendo, sino creyendo, viviendo. Y eso es lo que el Señor quiere compartirte en esta tarde. Cinco buenas noticias, no solamente para vos, para tu vida, sino para que la puedas compartir con otros. No solamente para que la compartas con otros, sino para que algo produzca en tu vida. Que no sea solamente como un espejo la palabra de hoy donde te... Sí, la verdad que hace mucho que no predico, sí, la verdad que... Hay cosas que hay que cambiar en mi vida. No, es un tiempo que Dios quiere que cambies. Que hoy tomes la decisión de decir, Señor, quiero que haya un cambio radical en mi vida. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer en este tiempo y yo no me lo puedo perder. No puedo estar distraído en otras cosas. No puedo estar mirando para otro lado o estándome fijando en las noticias negativas o mirando lo que hace el otro o perdiendo el tiempo en otras cosas que no tienen valor y que no tienen significancia. Pero de estas que está hablando el Señor, depende tu vida y depende tu eternidad. Depende tu eternidad, pero también la eternidad de aquellos que todavía no le conocen. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta hora. Que puedas hacer una oración conmigo. Quizás en esta hora te sentís que estás en necesidad, que en algún área de tu vida hay pobreza, que necesitas ser satisfecha. Quizás en esta noche te das cuenta que hay cosas que descuidaste, que hay cosas que no estabas viendo, que se nubló tu vista, el objetivo, el propósito que Dios tenía para vos. Quizás en esta noche te diste cuenta de que en algún área te sentís oprimido o cautivo, que necesitas de esa sanidad que viene del Señor, Quizás en esta noche te diste cuenta o reconoces que hay tristeza en tu corazón, que tu corazón está quebrado, que intentaste de muchas maneras poder sanarlo a través de otras personas, de amigos, de un trabajo. Y todavía esa necesidad está en tu corazón. Y el Señor te dice en esta noche, tengo una buena noticia. Quiero sanar tu vida, quiero sanar tu corazón, quiero renovar tu visión. Quiero que puedas compartir esta buena noticia, lo que va a pasar en esta noche en tu vida, para que la compartas con otros. Es un tiempo de renovar votos con el Señor. Señor, quiero que hagas algo nuevo en mi vida. No quiero solamente leer la palabra, quiero que esta me transforme. Mientras seguimos con nuestros ojos cerrados, yo te animo, si esta es tu decisión, que puedas levantar tu mano y le digas, Señor, haz esto en mi vida, papá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, Señor. Bueno, sí. Es un tiempo de decisión. Quizás ya lo conoces al Señor, pero querés hacer este pacto. Señor, quiero compartir de vos, quiero anunciar estas buenas noticias a aquellos que no te conocen. Renovame la visión, Señor. Quiero tener esa libertad, quiero volver a disfrutar de libertad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que hemos sido convocados, Señor, en esta tarde a buscarte, Señor, que hemos sentido el deseo, la pasión, Señor, la necesidad de estar en tu presencia, de poder alabarte, de poder reconocerte. Señor, estamos aquí, Señor, y te decimos, somos necesitados de ti. Señor, queremos ser transformados, cambiados. Señor, queremos hallar verdadera libertad, Señor, en nuestra vida. Papá, queremos que nuestros ojos espirituales puedan ver, Señor, la realidad. Señor, no solamente la nuestra, la realidad, Señor, de los que están a nuestro alrededor, Señor, de los que vienen a la iglesia, de los que están afuera en nuestro trabajo, en nuestro lugar, Señor, donde nos movemos, en nuestras familias. Papá, queremos redoblar, Señor, oración por aquellos que todavía no te conocen. Papá, queremos, Señor, dejar de estar oprimidos, cautivos, Señor, del pecado. Queremos renunciar, Señor, a todo acto en nuestra vida, Señor, de pecado, toda adicción, todo pecado oculto, Señor. En esta hora, Señor, renunciamos y queremos, Señor, esa libertad, Señor, que vos viniste a dar. Queremos esa libertad, Señor, que nos viniste a dar. Esa buena noticia, Señor, la hacemos parte de nuestra vida, papá. Queremos esa libertad, Señor, en esta hora. Señor, yo te pido que traigas libertad a los corazones, Señor, de cada uno de aquellos que ha levantado su mano, Señor, que traigas una visión renovada, Señor, de lo que vos querés para sus vidas, para su familia, para la iglesia, en el ministerio, Señor, donde vos, Señor, los has puesto, papá. Derrama, Señor, esa visión nueva de parte tuya, Señor. Para que sus ojos puedan ver, Señor, dónde estás obrando. Papá, Señor, si hay alguien en esta noche que está con su corazón quebrantado, dolorido, Señor, si hay falta de perdón, si hay enojo, si hay tristeza, si hay cosas que sanar, Señor, te pedimos ahora, Señor, tú que eres el médico por excelencia, tú que eres el único, Señor, que puede sanar nuestro corazón quebrantado. Te pido, Señor, que ahora tú obres, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor, sobre cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, Señor, sobre cada uno, Señor, de los que estamos necesitados de esa sanidad que proviene de ti. Oh, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Yo te animo a que abras tus ojos, mires al de al lado y decirle, ¡qué buena noticia! Al de la derecha, decirle, ¡qué buena noticia! Ahora el de la izquierda, decirle, compartila. No es una noticia para que te la guardes. Es una noticia para que la puedas compartir. Y antes de juntarnos a orar de uno o dos, vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Vamos a declarar Contémosle al Señor sus maravillas, ¿sí? Que Él está aquí y que nos vino a traer de esa buena noticia para nuestras vidas. Invito a ponerte de pie, vamos a declarar nuevamente que en el Señor todo es posible, amén, ¿lo creen? Con gozo, con alegría, con entusiasmo, con nuestras palmas, nuestras voces. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, aleluya. Y Jesús. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está, yo sé que tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren.